Bueno, Hernán Lacunza, ¿se acuerdan, no? Ex ministro de Economía, le atribuyó a Cristina el gasto de la deuda tomada en el gobierno de Macri. Perdón, Hernán Lacunza, el reperfilamiento famoso. Sí, sí, sí. Cuando le preguntaron, pero usted tomaron mucha deuda, sí, dice, culpa de Cristina. Por otro lado, una nueva manifestación de gente convocó esta semana para que no haya reforma judicial, y había, van a escuchar una ensalada de paranoias ahí, y a que no sabe de quién era la culpa. De Cristina. Era también de Cristina. 12 de octubre la movilización, Ricardo, si quiere ir. Y después, otro dato no menor, un Gómez Centurión entrevistando por Canosa hace su propia interpretación de la política, los planes, la adolescencia, la pobreza, el gobierno, Gómez, la economía, Centurión. Todo eso en nuestra pastilla irónica. Se presume inocente. ¿Quién puede parar esta amenaza? Pero ¿cómo es? ¿Quién generó la deuda? No, ya lo sé. El que gastó lo que no tenía. ¿Sí? Entonces, bueno, si me impedís así, ¿quién es la deuda? La deuda es de los argentinos. Me está jodiendo. Que, del Estado argentino, que gasta más de lo que recauda hace 5.000 millones de años. ¿Sí? ¿De qué estás hablando, güey? Entonces, a veces lo financia con emisión, entonces eso trae a la larga problemas. Pero gastó más Cristina, decís. Sí, gastó Cristina. ¡Me quiero volver chango! Observa a una profesional, observa y aprende. ¡Juan Castro! ¿Pero qué tiene que ver Juan Castro, no? ¿Qué peleación con todo esto? ¡La Argentina! ¿Por qué nombran a periodistas? ¿Por qué nombran a Juan Castro, por ejemplo? Porque no se ha hecho justicia, porque forman parte de los suicidios, entre comillas, para nosotros del kirchnerismo. Hay que poner a funcionar un poquito la cabeza. Sí. Nosotros creemos también. Absolutamente. Fue el primero que denunció toda la trama con Irán. E incluso el fiscal Nisman llegó a decir que no lo creía. No lo puedo vivir. Y cuando descubrió todo, pidió perdón a Pepe Leacher. No tienen idea. Suicidios, asesinatos que todavía no se han esclarecido. ¿Lo mataron, eso quiere decir? No, digamos que lo hicieron sufrir y lo persiguieron. Eso. Y lo de Nisman no fue tampoco un suicidio, fue un magnicidio. ¿Cuál es su teoría? ¿Quién lo mató a Nisman? No hay nadie ahí. Y son varias las teorías, y para eso está la justicia que investigue, pero que fue instigada, porque aquí le convenía que Nisman estuviese muerto. Exactamente. Aquí le convenía, exactamente, justamente, a Cristina Fernández, viuda de Kirchner. ¿Qué si me matas un infarto? Por favor, Estados Unidos, ayúdenos. Más allá de lo que piense cada uno del aborto, yo sé lo que pensás vos y yo sé lo que pienso yo, pero... Bueno, mala suerte. Más muerte, más muerte, más muerte. La cultura de la muerte. ¿Cuánta gente baja y del mundo, madre mía? La cultura de la muerte. Porque además, ojo, el modelo del ajuste... en cierto sector social de la pobreza, cierra con aborto también. ¿Qué? Por eso en las... ¿Por qué cierra con aborto? Claro, para bajar el nivel de población y bajar el nivel de pobreza. ¡Estamos perdidos! Entonces, por un lado, a las chicas le dan un plan a partir de los 16 años cuando quede embarazada y después le regalan el aborto. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Entonces, fíjate el modelo esquizofrénico de la conducción de este modelo, cultural. ¡Listo! ¡Ya eres libre! ¡Escapa! Escuchaste en Se Presume Inocente.